pobres osos, somos osos. Ey, liga malandrados con el tren. El tren locote, sobredosis. Liga malandra, volumen 2. Seguimos haciendo desmadre pa' donde quiera que vaya. Seguimos hablando de calle porque la calle nunca calla. Mi liga malandra no falla, puro gandalla que no tira la toalla. Si tú no estás listo para la batalla, más vale que corras, mejor que te vaya. Todos andamos fumados, vienen yerbados, ando con puro loco a mi lado. Provienen de diferentes estados, llegamos para quedarnos, lo sabe toda la gente. Este rap es mexicano fabricado por enfermos de la mente. Tenemos todo controlado, somos los maleantes que traen el volante. Trucha que somos pandilleros en la calle, sabe, no somos cantantes. Soy de los 20, la pura esencia de la calle, ya sabe la banda. Para la gente tirando demencia, en tu zona somos los locos que mandan. Lo marihuana y muy mal está, de diferentes está, todo está bien controlado, el respeto está ganado. Llegamos para poner en alto el nombre de mi barrio, el nombre de mi tierra. Para que no se les olvide, perro, el rap es guerra. Ándale, güey, les cayó el bandón. Aquí no queremos ningún panochón. Que hubo leoso, cámara acción. Andamos drogados sobre la misión. Yo no me asusto, estamos a punto de dominarle este pinche mundo. Un perro de albergue pasado de lanza, ¿qué vamos a hacer? Y yo me pregunto, ¿qué van a hacer cuando les tiemble? Estamos drogados, prende la tele. Gente que vino nos conoce, ya sabe qué pedo, que aquí a mota huele. Corre el ambiente de ese pesado. Se juntaron los vergas del estado. La liga malandra, bien fin, me rifando, mandando. Mi hijo ya queda avisado. Los ojos colorados, somos los más flacosos de este lado. Bien tumbados, tatuados y pelones alocados, paniqueados. Tenemos el estilo más pesado. Yo soy de un barrio bien malandrizado. De los ojos colorados, somos los más flacosos de este lado. Bien tumbados, tatuados y pelones alocados, paniqueados. Tenemos el estilo más pesado. Yo soy de un barrio bien malandrizado. Apenas es el comienzo, ya se van a paniquear. Aquí puro calibre grueso, malandros de calidad. Tengo afilado el cuchillo, puro pandillero rap. Tienes que tener maldad si de verdad quieres gringar. Guacha, puro sureño de la 1-3. Liga malandra por segunda vez. Mexicano como los nopales, cárcel, cementerio y hospitales. Ponte bien verga cuando resbales. Bien marihuana y en gordo lo ves. Hace drama, yo digo que chales. En el barrio suenan los metales. Traigo un filero en el cinto, desde morrito soy el mal nacido. Aquí se aprende a lo bandido. Ya me cansé de mirarme jodido. Pásame el ritmo que lo desarmo. Mentalizado, no soy un novato. Por eso llegamos bien alterados. Somos raperos de barrio malandro, representando mi lado malvado. Que cada que estime viene más pesado. Di todo por todo, no puedo fallarme. La misión que tengo dice que no pare. Dale, puro padre la compadre, que apenas va comenzando el desmadre. No hay perro que se nos compare. En esta liga, chavala, no caben, ja. Somos la calle, somos la voz. Liga malandra número 2. Que pegue la tos con los soldados. Me junto con puro vato maleado. Estamos contados, ande con cuidado. Lo tengo ubicado, todo controlado. Tampico en el mapa, rifando en guanato. Sale, ya me fumé todo el guato. Dile ese vato que traiga más. Va a ponerme marihuana si me gusta andar. Yo quiero volar y quiero tomar alguna otra sustancia para alucinar. Quemar y quemar, solo en eso pienso. Una mamacita si me pongo intenso. Calma, homie, apenas es el comienzo. Ya viste los que de si los ojos con colorados, somos los más flacosos de este lado. Bien tumbados, tatuados y pelones alocados, paniqueados. Tenemos el estilo más pesado. Yo soy de un barrio bien malandrizado. De los ojos colorados, somos los más flacosos de este lado. Bien tumbados, tatuados y pelones alocados, paniqueados. Tenemos el estilo más pesado. Yo soy de un barrio bien malandrizado.